tiene mi vida en sus manos. Solo tú, tú, la que entrega su amor sin medida. Solo tú, tú, la que llena su alma de luz a mi soledad, la que a mi corazón tiene preso. Solo tú, tú, la que quise con todas mis fuerzas. Solo tú, tú, la que un día se dio a cambio de nada. Solo tú, tú, la que sabe que lleva en su cuerpo mi forma de amar, la que tiene mi amor por completo y ya no volverá. Echándolo todo al olvido sin razón. Me dejas llorando, llorando sin tu amor. Extraño tus besos, tu cuerpo, tu calor. Me dejas llorando, llorando sin tu amor. Quisiera tan solo encontrarte. Vuelve, amor. Echándolo todo al olvido sin razón. Me dejas llorando, llorando sin tu amor. Extraño tus besos, tu cuerpo, tu calor. Me dejas llorando, llorando sin tu amor. Quisiera tan solo encontrarte. Vuelve, amor.